¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El guitarrista israelí Gil Hesselman, un hombre que recaló por los Estados Unidos, Nueva York, hace casi 18 años, es una de las grandes estrellas del movimiento local y mundial, obviamente, que ha provocado una verdadera revolución desde su llegada a los Estados Unidos. Este hombre, que posee una ductilidad compositiva e interpretativa realmente fantástica, maravillosa, destaca entre otros guitarristas de la escena local como mundial por su extrema sencillez en sus composiciones, que alcanza un nivel superlativo y diferenciado en este trabajo que vamos a escuchar hoy, Four Star, que publicó el sello Edition Records el 13 de mayo del año 2022. Decíamos que tiene así como un dejo de diferente, no solamente porque fue completamente concebido, desarrollado, pensado durante la pandemia. Ustedes sabrán, y todos hemos padecido el encierro de la pandemia, cómo la mente busca formas de zafar del encierro, de una rutina a la que no estábamos acostumbrados, construir nuevas rutinas. Y los creativos, los artistas y tantísimos otros, personas comunes como cualquiera de nosotros, ha tenido que recomponer su rutina diaria, pensando siempre en una forma creativa de cómo pasar largas horas encerrados. Los músicos, los creativos, los artistas, han tenido una oportunidad de repensar su propia actividad, su propio proceso, ese que se va construyendo en cada salida, en cada viaje, en cada gira. Bueno, bajo el encierro no hay giras, no hay contacto con los compañeros, no hay contacto con otros músicos, no hay presentaciones en vivo en los clubs, tantísimos, etcétera, que ha generado que, en el caso que hoy nos toca, del guitarrista Gil Hesselman, haya producido un trabajo superlativo con respecto a sus trabajos anteriores. De la compleja sencillez que le conocemos a sus composiciones, en este Four Star se potencia, se acrecienta este aspecto de música sencilla, música accesible, pero sin confundirnos, ¿eh? No es música fácil, no es, cuando decimos sencilla es por la forma en que la ha resuelto lo complejo para llevarlo a un estado, como decirte, de minimalismo musical absolutamente impresionante y agradable, que genera ese apego directo a la primera escucha y que posteriormente con las sucesivas escuchas, cosa que siempre recomendamos, se van descubriendo nuevos y nuevos aspectos. Para este álbum, el guitarrista convoca a grandes músicos de la escena local, algunos paisanos, como el pianista Shai Maestro y el baterista Sid Rabbits, músicos israelíes, pero también obviamente de la escena local. El baterista Eli Harlan, el bajista Oren Hardy, Alon Benjamini en batería y percusión en uno de los temas, un tal Nomok en la coproducción y teclados, Amir Bressler, coproducción y batería también y percusión, y ¿quién me falta? Me falta uno. Nathan Schramm en viola y violín en uno de los temas. Un disco realmente fenomenal, grabado y producido durante marzo del 2020, diciembre de ese mismo año, y posteriormente en la ciudad de Nueva York, diciembre también del 2020 y junio del 21. Escuchemos la primera parte de este álbum realmente lindísimo, Four Star, por Gil Hesselman, publicó Edition Records 13 de mayo año 2022. Estás en tu radio,

dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Muy bien, estamos escuchando la primera parte de este disco realmente lindísimo, Four Star, por el guitarrista israelí Gilad Heselman, por el Coedition Records el 13 de mayo del año 2022. Lo acompañan músicos paisanos, como el pianista Jay Maestro y el baterista Sid Rabbits, y algunos músicos locales. Locales me refiero a locales de Nueva York. Recordemos que el hombre está radicado allí desde hace aproximadamente 18 años. Hablamos del baterista Lee Harlan, Nathan Schramm en viola y violín, Oren Hardy bajo, Alon Benjamini batería y percusión, Nomok producción y teclados, Amir Bresler coproducción, batería y percusión. Un álbum grabado entre los meses de marzo del 2020 y diciembre de ese mismo año, y diciembre también del 2020 en Nueva York, y junio del 21 también en la ciudad de Nueva York. Fantástico. Bueno, todos los músicos mencionados se van turnando en los diferentes temas. 8 que tiene este álbum realmente lindísimo. Escuchamos en esta primera parte como para reflexionar acerca de lo que comentábamos al principio, ¿no? Reflexionar en el sentido de, ¿estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo en que la música de este hombre, con ese tipo de simpleza, rayana con la generalidad, ¿no? No todo lo simple es fácil, no todo lo fácil es simple. La generalidad, dentro del género que sea y de la actividad que sea, no solamente la música, obviamente, proviene de la capacidad de los autores, de los creativos, de poder descubrir, de ver esa cosa de una manera que el común de los mortales, como cualquiera de nosotros, no podría. Puede que alguno de ustedes piense distinto, pero a mí me pasa eso. Como decíamos, estuvo encerrado, como todos nosotros durante la pandemia, algunos sabemos que no, algunos anduvieron zafando el encierro, tratando de encontrar motivaciones originales a las que habitualmente utiliza. Fue así como él mismo lo cuenta, dice que a principios del 2020, volví de pasar 3 meses con mi familia en el sudeste asiático con montones de música nueva, lista para tocar con gente de verdad. Entonces llegó la pandemia y de repente todo lo que me quedaba para dar vida a esta música eran mis instrumentos, los micrófonos y el ordenador. Como todo el mundo, no sabía cuánto iba a durar esto, así que abrí una carpeta en mi ordenador llamada Song Demos, con la esperanza de que pronto enviaré las pistas a mi banda cuando llegara el momento de grabar un nuevo disco. Las semanas se convirtieron en meses. Vi cientos de tutoriales, tomé clases de ingeniería de sonido y consulté a mis amigos productores. Tras miles de horas de trabajo, terminé lo que llamé Four Star. Y completa, Four Star trata de mi capacidad de viajar con mi imaginación a lejanas galaxias sónicas, todo desde el interior de una habitación. La música en la que trabajé durante una pandemia, de alguna manera me deja recuerdos de gran libertad y liberación, a través de lo que claramente fue una época muy constrictiva en nuestras vidas. Sigamos con la segunda y última parte de Four Star, Gilad Heselman, por Coedition Records, 13 de mayo del 2022. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda.

Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, fenomenal. Acabamos de escuchar Four Star por Gilda Hesselman, publicado por el sello Edition Records el 13 de mayo del año 2022. Lo acompañaron Eric Harlan, batería, en 5 temas, Shai Maestro, además de la producción, pianista israelí, en el track 2, Nathan Schramm, viola y violín, en el track 4, Oren Hardy, bajo, en el 4 también, Alon Benjamini, batería y percusión, también en el tema 4, Nomok, producción y teclados, en el track 7, Amir Breger, coproducción, batería y percusión en el 7 también. Sis Ravis, batería en el track 8. Bueno, muy linda etapa también. Bien, este muchacho que nacido de Tel Aviv en Israel, hace 18 años que participa de la movida neoyorquina. El muchacho ha sabido sobrevivir dado su enorme talento como guitarrista, como músico. Hoy por hoy es una de las grandes figuras del movimiento local. Entre tantísimos colegas, paisanos suyos, siempre comentamos esto de la enorme cantidad de músicos israelíes surgido de la cantera de aquel pequeño país, todos actuando en la actualidad, salvo algunos que han vuelto a su patria, pero la mayoría en la meca del jazz, la ciudad de Nueva York. Este muchacho recibió, obviamente, muchísimos reconocimientos y premios de prestigio. Por allá en el año 2018, la leyenda de la guitarra contemporánea, de jazz contemporáneo, Pat Metheny, le pidió que actuara como parte de la ceremonia de entrega de premios NEA que el legendario guitarrista recibió en el Kennedy Center. En el 17 y 22 quedó en primer lugar en la categoría Rising Star, una encuesta muy conocida que promueve la revista Downbeat. También ese mismo año ganó el concurso internacional 7 Virtual Jazz Club. En el 2005, que fue una de sus primeras irrupciones dentro del movimiento, Gilad ganó el concurso internacional de guitarra Gibson Montreux, lo que lo llevó a una serie de actuaciones, incluida la apertura en ese mismo festival para el guitarrista español Paco de Lucía con su trío en el Festival de Jazz de Montreux en el año 2006. Bueno, parte de su currículum, formando su currículum. Muy bien, nos vamos a ir hasta nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche los días jueves, dentro de poquitas horas, poquitos días. Juan Carlos Preus con la presentación del completo de hoy, Ananda Merlo Controlis. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.